En el nombre de Satán, hemos concebido un plan. Y ahora que se caiga el papa del asiento, sacrificio en el altar, una misa negra y tal. La tormenta va a estallar, ponte a cubierto. Saltera ha ido al pilón y hemos dado buena cuenta de las monjas. A un beato por pesao lo tenemos empalao y jugamos con sus tripas a la